Y en la red nacional de Farco nos vamos a la provincia de Catamarca porque el viernes finalizó el primer juicio oral y público contra represores de la última dictadura. Sabor agridulce titulaba uno de los diarios de nuestro país porque hubo condena para los represores, no fue la prisión perpetua que pedían los denunciantes y la fiscalía y además se les concedió el arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. Estamos en contacto telefónico con Mirta Clerici de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Catamarca. Hola Mirta, buenos días. Buenos días. Bueno, Mirta, ¿qué sensaciones? Ya pasaron un par de días, pero ¿qué sensaciones tienen de esta sentencia en el primer juicio en Catamarca? Te escuchaba decir una sensación agridulce. Está bien, sí. Pero, mira, como familiar, como militante, yo te voy a hablar sobre todo como militante, ¿no? De derechos humanos. Es duro estar trabajando en una causa con muchos, con los compañeros, especialmente con los abogados, con el fiscal y demás, tantos años, y bueno, vos dices, es baja la condena, se van a la casa. Es duro. Yo te digo en lo personal realmente, cuando escuché lo primero ya me enseguí, sí. Soy honesta, pero lo real es que te da mucha indignación, sobre todo por el cinismo que has visto plasmado en las voces de ellos, en las caras, en la risa escondida, sonrisa, se nos están burlando, es verdad, se nos están burlando. Nosotros de alguna manera vamos a seguir libres para ellos. Porque, a ver, esta cuestión de la detención domiciliaria es muy difícil controlarla. Es muy difícil. Excepto en el caso de Lucena, por ejemplo, que los compañeros, y aprovecho para decirlo, que los compañeros de Mar del Plata lo controlen, a ver si realmente cumple la detención domiciliaria. Y de Yaucino, en Buenos Aires, si realmente cumple la detención domiciliaria. Eso es lo que tenemos que hacer, estar atentos. Y después los montos de las penas no nos llamó demasiado la atención, porque hay elementos dentro de lo que es lo jurídico que realmente hacía falta tenerlos, y en la instrucción de la causa no se los tuvo en cuenta. Por eso te digo que la primera reacción es esa, ¿no? Te da mucha bronca, te da mucha desazón, ¿no? Más que bronca. Desazón, y vos lo ves en los familiares directos, mucha amargura, una frustración tremenda. Pero lo real y concreto es que, bueno, habría que remontarse un poco a cómo fue la instrucción de la causa. Y acá el juez Moreno parece que comete algunos errores y con posterioridad no se los vio. De hecho, que también, y no somos la excepción, en Catamarca, que mira vos, es la penúltima provincia del país donde se abre una causa, nos sigue Jujuy, quedan resabios, yo le llamo resabios de la dictadura, de jueces que, bueno, muy probos ellos en cuanto a su capacidad intelectual posiblemente, pero de ideologías que realmente los ha mantenido en el poder durante mucho tiempo y bueno, y que han comulgado con la doctrina de seguridad nacional y han tenido amistades bastante estrechas con gente de la dictadura y la han continuado durante todos estos años. Entonces tampoco, yo creo que los que tenemos muchos años de militancia te indignan en el primer momento y después te das cuenta que no, que bueno, hay que tratar de seguir cambiando a los jueces. Pero también hay una cuestión práctica que si vos empiezas a recusar todos los jueces que han estado en la dictadura, nos quedamos sin jueces de la nación. Parece loco, ¿no? Pero es así. Y bueno, lo que te quería decir también es que los años de prisión o de prisión que tienen domiciliaria El monto más o menos lo pensamos que podía ser, porque hay una serie de situaciones que en estos casos no se han dado, y te explico por qué. Porque todos ellos han desaparecido en Catamarca, los han chupado acá, pero después han sido vistos en Tucumán. De modo tal que es muy difícil que se pueda probar el hecho de homicidio, por ejemplo. Todos sabemos que es así. Ellos los han entregado, no han disparado el tiro, o no han apretado el gatillo, no los han clavado en la bayoneta, pero los chicos, uno de ellos fue visto acá, se vio cuando se los levantó, se vio cuando se secuestró a Yolanda Borda en Belén, pero el fin de su vida, lo ideal, te digo, ¿no? Parecerá una cuestión tremenda, pero lo ideal hubiese sido que los maten apenas los secuestraban, ¿no? Pero el tiempo que los han tenido en secuestro, que torturaron, que los masacraron y todo lo demás, uno hubiese deseado, te digo porque yo tengo varios familiares desaparecidos, no hubiese durado tanto tiempo, hubiese sido mejor. Bueno, volviendo al tema concreto, acá no hay pruebas de vejámenes, sí, pero no hay prueba de eliminación. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Entonces, la perpetua son delitos de lesa humanidad, sí, pero de todos modos vamos a ver cuando esté la sentencia firme, ahí ya la Cámara también había propuesto una pena, no en número, ¿no? Aclaro. Más fuerte. Esperemos un poquito a que la sentencia quede firme y ahí se pueden dar varios pasos. Mirta. De todos modos tengo, yo no soy abogada, pero supongo que ahora el fiscal va a apelar a alguna cosa, ¿no? De todos modos, ¿sabes? Permíteme decir una cosita. Sí, cómo no. Lo importante de este juicio es que se sepa que en Catamarca el terrorismo de Estado estuvo. Acá no fue una isla, acá no es que no pasó nada. Hemos tenido gobernadores civiles que han estado con la dictadura y hemos tenido funcionarios durante muchos años colaboradores de la dictadura. De modo que eso es lo importante para nosotros. Saber que Catamarca estuvo dentro del tercer cuerpo de ejército, que estuvo con Menéndez, que estuvo con relacionada con Bussi. Y bueno, es agridulce el sabor, sí. Pero queda claro que esta no es una zona de paz. Acá el terrorismo de Estado, la doctrina de seguridad nacional, la desaparición de personas, se dio, como en tantos otros lugares que duele pensar y se creía que acá no sucedía nada. Eso es lo... Quisiera que quede grabado eso, ¿no? Catamarca también estuvo en el terrorismo de Estado. Mirta, que tengas buen día, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.